el cielo es solo un trozo de mi piel, de carne y hueso para ti, de carne y hueso solo para ti. Y no me escondo casi nunca detrás de un cristal, y no me corto cuando quiero volar. Abre las alas junto a mí, abre las alas siempre junto a mí. Que no nos queda tiempo, no nos podemos parar, que somos como el viento, quién sabe dónde irá. Abre los ojos que te quiero ver, abre las piernas que te quiero amar. Cada vez que te das, doy la vuelta todo de una patada. Cada vez quiero más, no me digas que soy un animal. ¿Dónde estás? ¿Quién es quién? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? Arrastro el suelo, casi casi no te puedo ver. Veo en el techo si te puedo mirar. Algo me dice que no puede ser. Déjame solo, quiero respirar y hacer lo que me parezca bien, y andar de acá para allá. Y en un minuto ya me encuentro mejor, echo la pela y ya está. Que no nos queda tiempo, no nos podemos parar, que somos como el viento, quién sabe dónde irá. Abre los ojos que te quiero ver, abre las piernas que te quiera más. Cada vez que te vas, doy la vuelta todo de una patada. Cada vez quiero más, no me digas que soy un animal. ¿Dónde estás? ¿Quién es quién? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? Cada vez que te vas, doy la vuelta todo de una patada. Cada vez quiero más, no me digas que soy un animal. ¿Dónde estás? ¿Quién es quién? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? ¡Suelta la fiera! Tiempo no nos podemos parar, que somos como el viento, quién sabe dónde irá. Abre los ojos que te quiero ver, abre las piernas que te quiera más.